Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Uno y 39 minutos y como todos los jueves nos vamos hasta la biblioteca. Está con nosotros al otro lado del teléfono Mercedes Justo. Buenos días, Mercedes. Hola, Marina. Bueno, cómo me gusta la musiquilla que tenéis puesta para este espacio. Es que da mucha sí, alegría, que sí. Sí, da vidilla. De eso se trata, Bueno, creo que tenemos muchas actividades, porque tenemos las actividades habituales de la biblioteca, que ya son muchas siempre. Exactamente, más la feria del Más libro. La feria que viene este año de la marinera. Exactamente. Tenemos para todas las edades, para todos los gustos y condiciones. Pues vamos a empezar, si te parece, por esas actividades que se llevan a cabo en la biblioteca. Pues mira, en la biblioteca este sábado a las 11:30 seguimos con nuestros viajes a la historia de la música. Y en esta ocasión nuestro violinista particular en el tejado, Rafael Medina, nos trae la música de la primera mitad del siglo XX y los sismos. Ya sabes que esta actividad consiste en una parte teórica, que Rafa lo hace muy ameno y lo explica muy bien, y luego siempre hay actuaciones en directo. Además, actuaciones de muy alto nivel. Exactamente, es verdad, y me alegro que lo recalques, porque hemos tenido desde un tenor, una violonchelista, un pianista, a Otovesa en directo, y en esta ocasión, el sábado 6 a las 11:30, a Rafa van a estar acompañándole Juan Sanz Engo, que toca el oboe. Qué bonito. Mira tú por dónde vas a tener la oportunidad de ver un oboe ahí en vivo y en directo. Qué bien, qué bien. Y luego Leticia Martín Amores, que toca el violín y la viola. Qué maravilla, qué envidia me da la gente que toca algún instrumento bien. A mí los que cantan, Marina. También. Los que saben cantar bien, porque es que yo canto fatal. Pero bueno, oye. Si no seríamos perfectas, Marina, y eso tampoco. Efectivamente, cada uno tiene sus propios talentos. Exactamente. Bueno, pues eso para el sábado 6, la música de la primera mitad del siglo XX y los sismos a las 11:30 en el Salón de Actos de la Biblioteca José Hierro, y en la entrada es libre. Y luego el lunes. Por eso decía yo y recalcaba lo del alto nivel, porque seguro que si tuviéramos que pagar por ir a un concierto de ellos, pagaríamos porque tienen mucho nivel. Sí, porque mira, además estos dos chicos en concreto, David. Así que vienen solamente a esto. Pues hay que aprovechar la oportunidad, señores y señoras que nos escuchan. Claro, y hay que venir a apoyarles aquí, que no se quede el salón de actos medio vacío, sino que vean el calor del público. Eso. Que lo sientan, vaya. Bueno, pues luego, como te decía, el lunes 8 a las 7 de la tarde, va a venir Antonio Hernando Grande, que sabes que tenemos un programa de promoción de la cultura científica y tecnológica. Que me encanta, por cierto. Sí, y lo hacemos en colaboración con la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Que es otro lujo, ¿eh? Es otro, tú lo has dicho, porque mira, este señor es catedrático de magnetismo de la materia, director del Instituto de Magnetismo Aplicado de la Universidad Complutense, tiene un montón de publicaciones, ha viajado por muchísimos sitios, contando todo lo que sabe y mucho, y en esta ocasión viene a Talavera de la Reina a hablarnos del cerebro y la música. Entonces, yo creo que merece la pena, como siempre, escuchar este tipo de conferencias, también con entrada libre, y es el lunes 8 a las 7 de la tarde. Lunes 8 a las 7. En todo caso, mañana, cuando repasemos nuestra agenda de ocio, lo recordaremos. Que además, te digo yo, que yo he oído y he leído que la música ayuda a desarrollar muchísimo la inteligencia. O sea, que por ahí yo creo que algo tendrá que ver. Igual sí. Pero además, como la gente que viene, como bien decías, es de mucho nivel, nos descubren cosas interesantísimas siempre en las conferencias. Claro que sí. Bueno, esto en cuanto a la Biblioteca José Hierro. Perfecto. Que hay muchas más actividades, pero que se pasen por aquí, se lleven nuestro calendario de abril, que ya está ahí en el mostrador de información calentito, que lo hemos sacado. Y si quieres nos pasamos a la Feria del Libro. A la Feria, la 32ª Feria del Libro de Talavera de la Reina, que será del 5 al 14 de abril, ni más ni menos. Eso es, en los Jardines del Prado. Ahí van a estar todas las casetas de los libreros, también una caseta municipal y la carpa municipal, que es donde se harán la mayoría de las actividades. Uh-huh. A ver, pues empieza, se inaugura mañana a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, y en la inauguración se va a hacer entrega del premio al cartel ganador, que es el que ilustra la feria. Uh-huh. Y en esta ocasión lo ha ganado Sonia Julián Corrochano, que es alumna de la Escuela de Artes y alumna en concreto del profesor Julio Arreaza González. Es de primero de gráfica publicitaria y ella ha sido la que se ha llevado de entre todos los carteles que se han presentado, que han sido muchos y, como siempre se dice, variados y muy buenos, pues va a llevarse ella el premio porque ha sido el que más ha gustado. Qué bien, estará contentísima. Eso es, entonces el viernes a las 5 la inauguración de la feria cortando la cinta por las autoridades. Perfecto. Y luego a las 5:30 pues podemos escuchar a la banda de música de Talavera, dirigida por Valentín Esteban Reollo. Uh-huh. Y ya para cerrar el viernes nos visita Ayanta Barili. Otro nivel. Otro nivel, exactamente. Ayanta Barili, que es la finalista del premio Planeta 2018 con el libro Un mar violeta oscuro, y que ya te avanzo que no lo he leído. Entonces tampoco. Yo iré a la feria a comprar un ejemplar porque hay descuento. Y que te lo firme de paso. Y además me lo podrá firmar. Y ya me enteraré un poquito de este libro, que sí que sé que va de la rebelión de las mujeres. Es que no te da tiempo a leer todo lo que quieres, ¿eh? No, y mira que yo la verdad leo mucho, ¿eh? Por eso, pero es que quieres leer más. Pero no me da tiempo, tú lo has dicho. Así que podemos ver a Ayanta Barili, que si quieres te digo como cotilleo que es hija de Sánchez Dragó. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Ah, no lo sabía. Pues sí. Creo que es la que tuvo con su primera mujer, algo así. O sea, pero que le viene un cotilleo de sangre, que no nos interesa para nada. Pero bueno, oye. Bueno, pero para que a lo mejor hay un componente genético en eso de ser escritor. Claro, para que nos situemos. Exacto. Sí. Muy bien. Pues eso, Ayanta Barili a las 7:30 en la Feria del Libro, que está situada en los Jardines del Prado, y la caseta municipal está cerca de la fuente esta de las ranas. Ajá. Que es la más grande de todas. Eso es, esa es la más grande porque ahí no tiene donde pérdida, ahí es porque es donde se van a hacer las, sí, actuaciones y las presentaciones. Y que eso. La gente no tenga miedo porque aunque llueva pueden estar a cubierto. Exacto, que va a llover este fin de semana, ¿eh? Y bueno, la semana que viene un poquito. Nada, que se traigan los paraguas y que luego entren en la carpa municipal y allí se sientan en las sillas y con una mantita en las piernas ya está. Y que agradezcamos la lluvia, que al final va a ser un acontecimiento eso, sí, de que llueva. Sí, que llueva, por favor, que llueva. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, pues a ver, ¿qué actividades destacadas tenemos a lo largo de la feria? Por lo menos hasta mira, el próximo jueves. Yo te digo, el sábado va a haber un taller para niños de 7 a 10 años sobre números mayas y decoraciones mayas. Ah, qué bonito. Sí, hay que apuntarse, eso sí, Marina, si te parece, lo recalcamos. Sí. En cuanto se inaugure la feria, en la caseta municipal, no en la carpa, sino en la caseta municipal, pueden venir los papás a apuntar a los niños de 7 a 10 años para este taller. Vale, que no se confundan, que no hay que ir a la biblioteca, hay no, que ir a la caseta a municipal. A la caseta municipal. Que va a estar al lado de las ranas, eso de la fuente es, de las ranas. Eso vale, es. Mira, te cuento que el sábado día 6 también nos visitará Megan Maxwell, uh-huh, que es una de las autoras más vendidas de los últimos tiempos, más traducidas, y que, bueno, tiene unas historias ahí, buah, de sexo, amor y rock and roll casi. El rock and roll no, pero sexo y amor sí. Sí, ¿no? Y nos va a presentar el último libro de una saga que tiene, que se llama Las guerreras Maxwell, y este es el quinto libro y se titula Una prueba de amor. Madre mía. Eso. Y luego, mira, el domingo... Lo dejamos ahí. Eso. El domingo 7, quiero que... Esto lo voy a decir así, sin que sea falsa modestia, pero me gustaría que viniera todo el mundo a la biblioteca de la Biblioteca Municipal José Hierro, que se va a hacer en la carpa municipal. Para que veamos cómo es una biblioteca. Eso, a las 11:30, entrada libre. Y en esta ocasión, voy a hacer la misma biblioteca que se hace en la Biblioteca José Hierro, será en la carpa y voy a ir acompañada por un violinista. Mm-hmm. Por Rafa, Rafa, que es mi violinista particular. Qué bien, y que no hace falta... No hace falta entrada, ni invitación, ni nada. Llegan, vale, allí con los carritos, se aposentan dentro de la carpa. Uh-huh. Y allí cantaremos y nos haremos cosquillas. ¡Qué bien! Así que eso el fantástico, domingo a las 11:30 de la mañana. Y luego a las 12:30 hay un recital de poesía del Club de Poetas Inéditos que tenemos aquí en la Biblioteca José Hierro, este club, y que se ha brindado a recitarnos sus poemas junto con el cantautor Manuel Maestro, que los va a amenizar a la guitarra y con su sus canciones en la carpa municipal, todo esto a las 12:30 de la mañana el domingo. Ajá, fenomenal. ¿Y qué más cosas te cuento, Marina? Bueno, pues lo dejamos ahí casi porque el lunes yo creo que es mejor ir día a día, sí. Ir diciendo lo que van sí. A ver, porque es que si no... Es mucho, es verdad. Es mucho y la gente no se va a acordar. Lo que sí podemos es conseguir un programa de la feria, ¿no? Sí, pues mira, los programas los pueden conseguir en la propia feria y también en la Biblioteca José Hierro, si se quieren acercar aquí, o en el OAL de Cultura. El organismo de cultura también pueden ir allí a recoger programas de la feria. Pues fantástico. Entonces yo les recomiendo a todos nuestros oyentes que sí decirles que casi todos los días, por no decir todos, va a haber alguna actuación musical, que se van a presentar todos los días o casi todos algún libro que merezca la pena y que además se van a realizar las actividades que se vienen realizando en la biblioteca, pues muchas de ellas se van a trasladar a la feria. Entonces que es importante y es bueno que vayan viendo las actividades que hay, pues para que puedan participar y no se las pierdan y luego se arrepientan, ¿no? Claro, se cogen el folleto y dicen, a este voy, lo marcas, a este también, ay, este también me gusta y voy. Y claro, aquí... entonces vamos a recordar, viernes, sábado y domingo, si te parece, viernes, inauguración, actuación de la banda de música y presentación del libro finalista del Premio Planeta 2018 por la genial Ayanta Barili. Eso es. Eso el viernes. Desde las 5 de la tarde. Sí. El sábado tenemos por la mañana y por la tarde. Por la mañana... un taller sobre cultura mexicana para niños, que es lo que habíamos hablado de escritura maya y demás, ¿no? Y que hay que apuntarse. Y que hay que apuntarse, eso es muy importante, hay que apuntarse. En la caseta municipal pueden apuntarse desde el día anterior, si quieren. Desde el viernes, desde la inauguración. Van a la inauguración y de paso ya inscriben al niño. Eso. A la una habrá una actuación de danza de la Escuela de Música y Danza de Suavio Rubalcaba. Sí, dirigida por Sara Ballesteros, que siempre ella y todos los que la acompañan, los chicos y las chicas, lo hacen fenomenal. Estará Megan Maxwell por la tarde firmando esos libros a las 5:30. Uh-huh. A las 6:30 será la firma de libros, a las 5:30 presentará su última obra. Y a las 8 actuará el grupo musical Taller de Educandos. Muy bien. Y el domingo, la bebeteca que nos hará nuestra querida Mercedes Justo, que es una maravilla verla. Y es que, aunque no tengan bebés, yo les recomiendo que se pongan atrás, sin molestar. Solamente con ver a los bebés ya. Efectivamente. Sale cualquier cosa, Marina. Es que esto es una obra de arte, de verdad, ¿eh? Se lo recomiendo. Atrasito para no molestar y que observen. Que vengan, sí. A las 12:30, recital de poesía del Club de Poetas Inéditos. Y a las 6 por la tarde habrá actuación de violines también de la Escuela Municipal de Música y Danza Eusebio Rubalcaba. Y a las 7:30 terminará el domingo con Jesús Manrique presentando El invierno que vendrá. Pues sí, estupendo todo, como muy bien has resumido, ¿eh? Sí, muchas actividades para todas las edades, además, Marina, si te das cuenta. Uh-huh. Y para todos los gustos, porque eso hay de todo. Presentaciones, música y mucha. Que da mucha alegría, como decíamos al principio. Pues, bueno, si es que van a haber actuaciones de música de todo tipo, porque vamos a tener a Javier Ahijado, de la Escuela de Música, también va a estar Beatriz Gutiérrez dirigiendo la agrupación de flauta Sirings, bueno... Que merece la pena todo, sí, todo, todo. Sí, todo. Así que lo mejor que pueden hacer es eso, ir mañana en la inauguración, sí. Coger su programa y aunque, bueno, yo lo vaya a ir recordando todos los días, pero qué mejor manera que... Y recordar que todo es gratis y que además hay un descuento para la gente que quiera comprar libros en las casetas de las distintas librerías allí en la feria. Y que es un lujo, que no nos podemos permitir perdernos. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Mercedes, como siempre. A ti, Marina, yo encantadísima de hablar contigo. Un beso muy grande, beso. Muy grande. Nos vemos mañana en la inauguración a las 5 de la tarde. Ahí estaremos. Venga, hasta pronto. Adiós.